Hace no tanto, ¿no? Pero hace unos meses, después de largas conversaciones, llegamos a un acuerdo con la empresa propietaria del solar de Alberto de Acero, en concreto con la empresa Laudioberri, ¿no? Que es la propietaria, ¿no? Entonces, la empresa esta nos cede el uso de este espacio, y el acuerdo al que llegamos es nos cede el uso del espacio para un uso público, mientras eso ahí no se construya, mientras no se ejerzan los derechos urbanísticos que tiene esta empresa, ¿no? Así le solicitamos, le manifestamos a la empresa que tenía bueno, que tenemos en el centro del municipio un solar que, bueno, no hay que olvidarse cómo estaba hasta hace poco, ¿no? Lleno de matos y hasta de basura. Pues creíamos que mientras no se construya se le puede dar un bien público. En el acuerdo también que llegamos, esta empresa ya había llegado, había cogido el compromiso de realizar los primeros trabajos de limpieza, que era el derribo del muro y el acondicionar, bueno, la limpieza, lo que sería del espacio, ¿no? Eso le corresponde a esta empresa, y ahora, a partir de ahí, es cuando vamos a actuar desde el Ayuntamiento de Laudio. Tenemos una partida de 50.000 euros para acondicionar este espacio, y los próximos días, una vez que esté hecha la limpieza, ya estamos en contacto para solicitar a varias empresas presupuestos de acondicionamiento, y lo que se va a realizar es, como os acordaréis, un espacio de ocio, ¿no? Lo que sería una zona ajardinada con algunos columpios, algunos bancos, una zona de ocio. Entonces, eso ya, una vez que finaliza los trabajos, esta empresa estos días, todavía están realizando esos trabajos de limpieza, entonces entrará a actuar el ayuntamiento. Se va a ocupar toda la zona más cercana, a la zona de, bueno, pues por entendernos, de lo que sería el Aichulo, Ferretería, Goar, todo lo que está a ese lado, ¿no? A la zona de Alberto Acero, todo lo que está en el otro lado, en la zona de al lado de la carretera, esa parte quedará cerrada, ¿no? Y eso lo va a cerrar la empresa estos días, ¿no? Entonces, esa parte la empresa prefería que estaría cerrada, y bueno, esa parte no podemos utilizarla, ¿no? Pero bueno, creemos que queda un espacio bastante abierto ahí para utilizarlo, ¿no?